Y mientras lentamente la noche se va construyendo, mientras lentamente vamos atravesando esta madrugada, vamos sumando minuto tras minuto en el reloj, y mientras las canciones siguen sonando, en nuestra mente se sigue forjando ese sueño, esa historia, ese lugar, esa experiencia, ese sueño, que poco a poco se va haciendo realidad.